qué no visitas otros países? ¿Mola viajar? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Desde el mundo hacia Nono. ¿Qué dices? ¿Te animas a correr? Hay que viajar más. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Iniciamos de inmediato el recorrido informativo por nuestros pueblos de Latinoamérica y el mundo. En Pakistán, las inundaciones continúan provocando caos y destrucción. Los principales ríos, desbordados por lluvias torrenciales, han inundado valles montañosos y vastas zonas fértiles del país. Pese a la dimensión de la tragedia, la ayuda no ha llegado ni a la mitad de la gente que lo necesita. El gobierno estima que son 20 millones de personas las que han sido afectadas, e informes oficiales hablan de al menos 1.500 muertos. Naciones Unidas alerta sobre numerosos casos de epidemias en Pakistán, país que registra 20 millones de damnificados por las inundaciones. La crecida de los ríos inunda más de 160 mil kilómetros cuadrados. Los refugios no pueden atender a todos los damnificados y la falta de servicios básicos incrementa el riesgo de enfermedades. Algunos centros educativos están habilitados para atender a decenas de mujeres embarazadas que perdieron todo por la tragedia. Los ríos pueden volver a desbordarse en los próximos días, según el servicio meteorológico. Estas son las peores inundaciones registradas en Pakistán en los últimos 81 años. En la ciudad de Sukkur, en el sur del país, la frustración de la gente provocó protestas por la extrema lentitud del gobierno pakistaní para brindar la ayuda necesaria. Parece que desde las inundaciones no hay gobierno aquí. Perdimos nuestros niños, nuestro ganado, apenas pudimos salvarnos nosotros. Aunque hemos llegado aquí, no recibimos nada. ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, realizó una breve visita al país y describió el desastre como el peor que ha visto en su vida. Los esporádicos operativos de rescate también se han visto afectados por la temporada de monzones. Según las agencias internacionales, de no incrementarse la asistencia de manera urgente y sustancial, más vidas estarán en riesgo. Los meteorólogos confirmaron que las lluvias en Pakistán seguirán hasta finales de este mes. Muy mala noticia para 40 millones de damnificados, la mitad de los cuales aún no recibe ningún tipo de ayuda. Hoy, por ejemplo, los residentes del pueblo de Waroki decidieron desesperados dejar atrás su tierra e irse a buscar un nuevo sitio donde vivir. Solo allí han sido destruidas 1.000 viviendas. Estados Unidos tomó cartas en el asunto y envió 16 helicópteros para ayudar con la situación. Según los oficiales de la Marina norteamericana, lo que han visto en Pakistán hace que la tragedia del huracán Katrina palidezca ante la magnitud de la desolación del país asiático. Al menos 10 niños han muerto de gastroenteritis en los campamentos de fortuna instalados en Karachi, donde se hacinan miles de desplazados por las inundaciones en Pakistán. Y la ONU advierte de que es solo el principio. Hay 3,5 millones de menores expuestos a enfermedades relacionadas con la calidad del agua, como el cólera y diferentes formas de diarrea. Los repetidos llamamientos de las Naciones Unidas parecen empezar a dar sus frutos. La UE ha anunciado otros 30 millones de euros en ayudas. La ONU casi ha recaudado la mitad de lo que pide. Sobre el terreno, la población de las zonas afectadas amenaza, como este hombre, por lanzar una revuelta si no se les socorre con urgencia. Lo cierto es que 2 semanas después de las peores inundaciones que ha vivido Pakistán en casi un siglo, hay todavía miles de personas en una situación desesperada. Se calcula que las catastróficas lluvias monzónicas han afectado a 20 millones de personas, y si sigue lloviendo no se descarta que se tenga que evacuar a otros 10 millones en el sur del país, ya que las contenciones en la cuenca del río Indo amenazan con romperse. Shock it out. Well, treat me like you're leaving. feels so salty in me now. Well, treat me like blue, things like a rat's and blue. Please bang your head like a gong, cause you call it all wrong. Move your tongue. Clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang. Coming down like the trees, like the lumber. Oh, we drag me out of the sea and then teach me to breathe. Give me forest health till I wish death on myself. Give me forest health till I wish death on myself. Viajero inmóvil. La noche en La Habana nos muestra una Cuba que pocos conocen. Tribus urbanas salen con todas sus galas para encontrarse con sus iguales. A falta de locales especiales, se reúnen en plena calle. Los Rockeros es uno de los grupos más importantes que acuden a la Avenida G en El Vedado. Más o menos aquí todos tenemos un estilo de vida parecido, o sea, y andamos en grupo, inclusive no necesariamente estamos juntos solo los seguidores de un género, sino que hay un grupo donde lo mismo hay seguidores de heavy metal, como de black metal, o sea, distintos géneros dentro de rock. En general, ellos vienen de familias de ingresos medios, compran en el mercado negro su ropa y adornan ellos mismos las botas para que se parezcan a la de sus ídolos. Los Hemos son un grupo que provienen en su mayoría de familias acomodadas. Para comprar una muda de su ropa gastan más de $100. Implica una vestimenta, implica una música específica, implica una forma de vida, ¿entiendes? Es eso. Me gusta estar la mayor parte de mi vida sola. Sola, me gusta la soledad. ¿Qué dice tu familia? Al principio no les gustaba porque me aislé mucho de todos ellos, ¿entiendes? Pero ya me aceptan como soy. Del sector más popular vienen otras dos tribus urbanas. Los Rastafaris, seguidores e imitadores de Bob Marley, y los Pum, el grupo de las crestas, enemigo acérrimo de los Hemos. Pum en Cuba, la mayoría de la gente piensa más de los Pum, ¿no? Ay, ahora los Pum, vámonos, que son siempre los que aguan la fiesta. Pero no es así, ¿no? Los Pum también tienen sentimientos, no es que seamos tan fulazo, hay algunos que sí, ¿no, bro? Bueno, aquí en Cuba, dime tú. Actitud. Que nadie te quiera. Ser libre, haz lo que tú quieras y no lo que te manden. A pesar de la diversidad, todos conviven en la calle con bastante armonía, mientras el resto de los cubanos los miran como una cosa rara. A pesar de que durante décadas se promovió el proyecto de un hombre nuevo basado en un único modelo, los jóvenes cubanos, o muchos de ellos, han optado por la diversidad como forma de identificación. Vida, lugares, signos, amor que dulcemente envenena la espera. Considera ese breve tiempo, breve yo. No miento, desmiento para ser costumbre, deslumbre para amanecerte de paz. Tenete, sete, vete, ay, memoria, fuerza para no pensar. La idea, estás bien alerta, mente despierta, juega la fiesta, que es más profundo, parece risa que ser la guerra, esa guerra, canto free, soy libertad, autenticidad, fuera la mierda, que esto no es suerte, es claridad, saco me viste, voy pa' afuera, con soltura, premura divina, sabrosura, pa' cantarte, pa' estrenarme, pa' hacerme bruja, mi magia negra, negra de selva, negra de ser, negra de más, echarle bomba, echarle fe, barrer la sombra. se hace la luz, alumbro, voto cordura. ¿Qué no me enseño? ¿Qué más sensato andar descalzo para ser tú mismo? ¿O casarte para ser un extraño? Ando sin rumbo, sin problemas, fuera esquemas comerciales, controversias, media vuelta. Echando, andando, bajando ego, poniendo espejo, reflejo historia, memoria. No busco gloria, busco sentido, contenido. Me contento con lo que tengo, no te regalo y menos te vendo lo que con tanto trabajo he encontrado. Mi esencia pura, sin ataduras, siempre en la tierra, buscando altura en esta locura. Así mismo te digo, escapo, escucho, lucho, sobrevivo, escapo, escucho, lucho, sobrevivo. Kumar, dite. Feliz que me acompañes en mi andar. Levántate. Dite. Levántate. Afro cultura, cubre mis versos de un universo de almas desnudas. Y es que no hay dudas, no. Cicatrizan los surcos en estas espaldas, látigos de la historia, memoria, rituales, verdades espirituales. Sin egoísmo, serán los cueros, será el cinismo de quien pregunta de dónde son los cantantes. Y es que está claro, sublevaciones de antes, arrastrando miradas profundas, nocturna negrura, dulzura que cura mi llanto. Dite, pa'lante mi canto. Dite. Pa'lante mi santo, pa'lante mi ciencia, pa'lante esta ciencia del área va. Pa'lante mi seco, mi vengo resuelto, pa'lante sincero, tambores fatal. Todo dará. Música sana, ahí se me llama, de pura manana, sin lujo ni fama, haciendo mañana, espiritual con ganas, siendo primero, tocando ventana, abre, espiritual sin egoísmo, racismo, mezcla igualdad, quiero pisar mentiras, más igual, espiritual sin egoísmo, racismo, no somos mezcla, no hay distinto, si en la miseria el hambre tiro, no hay distinciones, somos los mismos, no escucho chisme, ¿pa' qué mentirme? Yo me siento en tuyo, Pepe, mi abecedario, no en el ajeno. Quien avisa primero no es santo, puede ser llanto. Bien disfrazado, oscuridad, por experiencia esto es azar. Tenlo presente, guerra avisada. Mentira, más igual. Pretexto sólido, la verdad, sensibilidad, seguridad, igualdad, no ve más nada. Mentira, más igual. Vamos afuera a buscar respuesta, matar tristeza, vestir de rumba, vestir de fiesta, improvisar en el camino. Mentira, más igual. Como buen peregrino, bastón en mano, mi instinto, mi sentir cubano, africano, de hermano, sin esa sensación. Mentira, de estar negra, de ser banera, de ser en breve tiempo, breve yo me voy a soñar. Espíritu es sin egoísmo, racismo, mezcla igualdad, que guerra avisa mentira, más igual. Espíritu es sin egoísmo, racismo, mezcla igualdad, que guerra avisa mentira, más igual. Falta de aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. Desde Nono, viajero inmóvil. La Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional el acuerdo que permite a Estados Unidos ocupar 7 bases militares en territorio colombiano. La Corte consideró que al no haber sido aprobado mediante ley, el presente acuerdo complementario no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia. Tal convenio había sido firmado en 2009 y el entonces presidente Álvaro Uribe siempre lo defendió, aduciendo que el pacto era una simple extensión de acuerdos militares previos. Pero ahora la Corte Constitucional de Colombia lo dejó sin efecto, señalando que el convenio sí contiene nuevas obligaciones y lo ha devuelto a la Presidencia de la República para que lo vuelva a redactar y lo remita a la votación del Congreso. El gobierno colombiano anunció que acatará la decisión de la Corte Constitucional de su país, que consideró inconstitucional el acuerdo de 7 bases militares suscrito con Estados Unidos en el año 2009. A través de un comunicado, el Ejecutivo colombiano señaló que respetará la decisión de suspender el acuerdo para la instalación de 7 bases militares estadounidenses en la nación suramericana, pero que el fallo no afectará los acuerdos previamente suscritos por ambos gobiernos. El Gobierno Nacional estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables. El Gobierno Nacional reitera la importancia fundamental de la cooperación entre Colombia y los Estados Unidos, que se ha desarrollado durante décadas en asuntos de seguridad y defensa y particularmente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El alto tribunal consideró que el acuerdo implica nuevas obligaciones para el Estado, por lo que debió haber sido presentado como un acuerdo internacional ante el Congreso de la República de Colombia. La Corte, por un lado, decide que el tratado ha de ser remitido al presidente de la República para que él, como director de las relaciones internacionales, opte por cualquiera de las posibilidades existentes, como por ejemplo darle trámite ante el Congreso de la República si se desea que este acuerdo tenga plena vigencia hacia el futuro. La democracia. Por su parte, la senadora liberal Piedad Córdoba celebró la resolución de la Corte Constitucional. Aquí muchas veces, y por este fallo obliga inmediatamente, y en eso quiero llamar la atención de las comisiones segundas y de los partidos en general, a que del territorio nacional salgan las tropas militares extranjeras que desde hace mucho tiempo están haciendo presencia en el país, inclusive sin que se aprobaran todas estas bases militares que, al decir de algunos, no fueron pedidas realmente por el gobierno, sino que fueron regaladas, no fueron pedidas por Estados Unidos, sino que fueron regaladas por el gobierno. El acuerdo suscrito en octubre de 2009 autorizó la presencia de militares estadounidenses en 7 bases distribuidas por la Nación Andina, así como la libre circulación de buques, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros, sin posibilidad de inspección o control de las autoridades nacionales. Desde el Congreso, la oposición calificó el texto como una clara violación a la soberanía colombiana. Líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, calificó de absurdo el nombramiento del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, como miembro de la Comisión de Naciones Unidas que va a investigar el ataque de Israel contra la Flotilla de la Paz. En su reflexión, Fidel Castro considera que dicha decisión le otorga a Uribe, acusado por crímenes de guerra, total impunidad, como si un país lleno de fosas comunes con cadáveres de personas asesinadas, algunas hasta con 2.000 víctimas y 7 bases militares yanquis, más el resto de las bases militares colombianas en su servicio, no tuviera nada que ver con el terrorismo y el genocidio. También se refirió a la última reunión del influyente Club de Bilderberg, que reúne a personas de poder económico en el mundo, y la vinculó con la posibilidad de que Estados Unidos ataque a Teherán, asegurando que la guerra contra Irán está ya decidida en los altos círculos del imperio y solo un esfuerzo extraordinario de la opinión mundial podría impedir que estalle en muy breve plazo. inmobil@gmail.com. On behalf of the United States government, I've invited Israeli Prime Minister Netanyahu and Palestinian Authority President Abbas to meet on September 2nd in Washington, D.C. to relaunch direct negotiations to resolve all final status issues, which we believe can be completed within 1 year. President Obama has invited President Mubarak of Egypt and King Abdullah of Jordan to attend in view of their critical role in this effort. Their continued leadership and commitment to peace will be essential to our success. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton anunció la reanudación de las conversaciones de paz entre Palestina e Israel. Ambas partes ya se han puesto de acuerdo. Los contactos se suspendieron desde abril de 2008 como consecuencia de un avance israelí sobre la franja de Gaza que dejó un saldo de aproximadamente 1.400 muertos. El diálogo se reiniciará en Washington el próximo 12 de septiembre y será supervisado por un cuarteto de mediadores internacionales formado por Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU. It was 20 years ago today, a sergeant that called the band to play. They've been going in and out. of style, but I guarantee it raise a smile. So may I introduce to you the actor known for all these years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you will enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sit back and let the evening go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. It's wonderful to be here, it's certainly a thrill. It's such a lovely audience, we'd like to take you home with us. We'd love to take you home. I don't really want to stop the show, but I thought you might like to know that a singer's gonna sing a song, and he wants you all to sing along. So let me introduce to you the all in all of Billy Shears, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one and only Lonely Hearts Club Band. He's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Las mariposas monarca han tenido un respiro en México. En la reserva donde suelen emigrar en Michoacán, en el oeste del país, la deforestación a causa de la tala ilegal disminuyó un 97% en el último año, de acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza. Esto ayudará al incremento en la migración, luego de que en el invierno pasado el número de mariposas se redujera dramáticamente. Los datos que estamos escuchando de nuestros colegas en los Estados Unidos es que el número de mariposas monarca que viene este año es mucho mayor que el del año pasado. Es decir, la mariposa monarca, si se le protege su hábitat, si se le protege sus sitios de hibernación, si se le protege su hábitat en los Estados Unidos y Canadá, puede recuperarse ante estos eventos de mortandad alta. Pero aunque la deforestación haya disminuido, no todas son buenas noticias para esta mariposa, conocida por su extensa migración anual. En el último año, los fuertes vientos y lluvias torrenciales dañaron más de 100 hectáreas de la reserva, lo que podría representar una nueva amenaza para la mariposa monarca. De Nono au monde, du monde au Nono. En Carolina del Norte, el ayudante del alguacil quedó atrapado en su patrulla al verse rodeado de unos particulares enemigos. Por varias horas fue rehén de un enjambre de abejas, que lo persiguió luego de ayudar a un camionero que se varó sobre la autopista. Pero contó con tan mala suerte que una de las cajas de la carga del camión estaba abierta y de allí salieron los insectos que lo atacaron. Solo salió hasta que las abejas fueron conducidas a cajas cubiertas de miel. Say danzas colores de mis ilusiones, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Oh, sí, señor. ¿Tienes ahí $5? Sí, señor. Pues no los gastes porque quizás te los pida luego. Plantita de Alelí, se te extraña por aquí. Ya no hay belleza si no estás junto a mí. Y me desgarro tanto tiempo de esperar pa' que llegue el momento de tu hermoso despertar. Plantita de Alelí, ¿de qué no vale la hermosura? Plantita y de Alelí, ¿de qué no vale la hermosura? Si se han de marchitar mañana, tu flor es en mi sepultura. Si se han de marchitar mañana, tu flor es en mi sepultura. Desde Nono hacia el mundo, viajero inmóvil. Ya me voy. Muy bien, ¿nos vamos hasta Chile? Muy bien. 15 días pasaron ya desde el momento en el que se desmoronó una mina en el desierto de Atacama y hoy el gobierno chileno falló en su intento de comunicarse con los 33 mineros que están atrapados en el yacimiento. Los trabajadores están bajo toneladas de roca a 700 metros bajo tierra. Recordemos que hace pocos días se suspendieron y también las tareas de rescate, más allá de los intentos de comunicarse con ellos. ¿Cuál es tu sensación respecto a los familiares? ¿Cómo están ahí en el campamento Esperanza? ¿Cuál es el ánimo de la gente a estas alturas? Ahí tocaste un tema que es cada vez más delicado y es cada vez más difícil también vivirlo acá en terreno, porque se van a cumplir ya 13, 14 días, ya uno pierde la cuenta, pero muchos días y la gente va sintiendo el peso sobre su espalda de lo que han sido jornadas de en las que ha pasado de todo. Imagínate, buenas noticias, malas noticias, buenas noticias, arriba el ánimo, abajo el ánimo, días durmiendo poco, mucho frío, hasta llovió. Todo eso se va materializando y se va graficando en sus caras, o sea, están súper cansados, cada día que van a escuchar el informe técnico prácticamente tienen que ir apoyados entre sí, muy agotados, pero la esperanza se nota en las noches cuando las velas iluminan el campamento y aquí no se pierde la expectativa de todavía encontrar a sus familiares. Nos acompaña desde Viña del Mar el ingeniero Jorge Pont, experto en minas de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Ante esta incierta situación en la que se encuentran los mineros y sus familias a la espera de establecer contacto, explíquenos sobre estas primeras pruebas que he estado leyendo con las llamadas palomas, esos tubos que así se les llama, y que he leído que además fueron utilizadas de manera exitosa en rescates de mineros previos. ¿Qué se espera con las palomas y cuánto tiempo se toma esto para poder ser exitoso? Lo esencial es establecer comunicación con los mineros, quienes seguramente ya se han organizado y están atentos, dado que ellos escuchan el ruido de las máquinas, lo cual es muy relevante para apoyar el factor psicológico, que les permite organizarse y esperar con paciencia y también una actitud proactiva que lleguen las cuadrillas de rescate a ese lugar. ¿Cómo digamos, escuchamos incluso en este reportaje de CNN Chile que el propio presidente dice que se presume que estén en el lugar seguro donde tienen acceso a oxígeno, acceso a agua? ¿Hay alguna manera de que esto sea una información realmente verídica, confiable, si no se tiene contacto con ellos? Por los antecedentes que se dispone en el momento en que se produjo este, digamos, derrumbe, es la hora en que las personas están trabajando al interior de la mina. Por lo tanto, lo más probable es que estén cerca, digamos, del final de la galería, donde se encuentran las instalaciones del tipo bodega, talleres y también de refugio, donde hay algunas cosas auxiliares como agua, algo de comida y elementos. Pero además de ello, está el tema de que las galerías son grandes y tienen, digamos, un volumen importante para almacenar aire. Como también en estas galerías subterráneas hay humedad y por lo tanto hay vertientes que seguramente conocen los mineros y por lo tanto agua probablemente no les falte. Es decir, si se agota el agua potable que ellos tengan almacenado, podrían recurrir de emergencia al agua de las vertientes propias de las galerías mineras. Por su parte, el diputado del Partido Socialista Chileno, Fidel Espinosa, reveló que la Dirección del Trabajo de su país ocultó un informe que advertía la existencia de fallas en la mina de Atacama. Se plantea claramente en este informe que el techo de la mina misma tiene graves falencias, que no existían fortificaciones adecuadas que permitiesen que no se generen desplomes en la mina. Y al final concluye este informe categórico y lapidario señalando que tales hechos constituyen un incumplimiento grave a las condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo e implica que nos han tomado las medidas por parte de los empresarios para proteger la vida, la salud y la integridad de los trabajadores. Yo no quiero morirme en un socavón. Estamos a vuelta del mundo. Soldados estadounidenses continúan retirándose de Irak luego que el presidente Barack Obama anunciara el fin de las operaciones de combate en ese país y la retirada de todas las tropas para finales del 2011. Efectivos de la segunda división de infantería salieron este viernes de Bagdad para regresar a sus hogares tras permanecer un año en combate en la capital iraquí. Desde la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003 han muerto al menos 4.500 soldados. La última unidad de las Fuerzas Armadas norteamericanas abandona el territorio iraquí a través de la frontera con Kuwait, donde Estados Unidos tiene varias bases militares. El presidente Barack Obama había prometido que el ejército estadounidense abandonaría el país antes del 31 de agosto. Sin embargo, unos 50.000 soldados norteamericanos aún permanecerán en Irak hasta finales del 2011. Tienen la tarea de prestar apoyo al ejército iraquí durante la realización de operaciones militares. Además, también se quedarán grupos especiales que se encargan de hallar y eliminar a insurgentes. 7 años después del inicio de la invasión, las huellas en el pueblo iraquí son imborrables. Más de 1 millón de civiles asesinados, 4 millones de refugiados en el exterior, 13.5 millones en la pobreza absoluta. Los soldados estadounidenses se muestran satisfechos con su trabajo. No participé al inicio de la guerra en Irak, pero la terminamos. Y me siento orgulloso de mi trabajo y mi equipo. Ellos no lo hicieron solos. Contaron con el apoyo de los contratistas privados, un nuevo término para los mercenarios. De acuerdo a cifras del Pentágono, en Irak se quedan al menos 180.000 mercenarios de 630 compañías privadas como Blackwater. Lo mejor de regresar a Kuwait, uno, que nadie más se ha lastimado, y dos, que regreso a casa. Me quito un peso enorme sobre mis hombros. Se siente bien estar en Kuwait y a punto de volver a casa. Pronto, los marines regresarán a sus casas. Ellos dejan atrás a un pueblo devastado y en la miseria. Washington defiende su estrategia en Irak a pesar de los últimos atentados en Bagdad. Se mantiene el calendario de retirada definitiva de las tropas estadounidenses, que comenzará en 2 semanas y se habrá completado en un plazo de 16 meses. Para Christopher Hill, embajador saliente en Irak, Al-Qaeda ya no es tan fuerte en el país. La rama iraquí de Al-Qaeda ya no es capaz de hacerse fuerte en un edificio o un bloque de viviendas, como ocurría en el pasado. Ya no cuenta con un apoyo masivo y existe un rechazo generalizado a sus acciones. El blanco del ataque kamikaze del martes es el ejército iraquí, la única defensa que tendrá el gobierno local frente a la insurgencia cuando las tropas internacionales se hayan retirado en 2011. El atentado en un centro de reclutamiento de la capital mató a 60 personas. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. La agricultura biológica crece en Europa, pero todavía es un sector marginal. Según un informe de la Comisión Europea recientemente publicado, la producción de este tipo de alimentos ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años, pero los productos se venden sobre todo en tiendas especializadas. Europa dedica 7,6 millones de hectáreas a la agricultura ecológica, es decir, más del 4% de la superficie total. Austria, con más del 15% de sus tierras dedicadas a este tipo de agricultura, encabeza la lista de los países con mayor área de superficie de producción ecológica. En cuanto al volumen, España es el país que más produce. Son datos que tendrá que tener en cuenta la Comisión de Agricultura, que presentará un informe sobre la reforma de la Política Agrícola Común para 2013. Un tema que divide a los 27. Por un lado, los países que defienden esta política y la agricultura de subsistencia, que representa casi la mitad del presupuesto anual de la UE. Y por otro, los estados que desean canalizar ese dinero en otros sectores. La Comisión Europea presenta su nueva estrategia sobre los organismos genéticamente modificados. Propone dar más libertad a los gobiernos para que decidan si permiten o prohíben cultivarlos en su territorio. Bruselas pide a cambio que los países reticentes dejen de vetar la plantación de transgénicos autorizados por la UE. Un reto difícil, según el Comisario Europeo de Sanidad. No espero que los países miembros cambien de parecer por el simple hecho de que hayamos puesto esta propuesta sobre la mesa. Naturalmente, lo que cada país decida le incumbe a él. Una trampa, así han calificado los partidos y asociaciones ecologistas de toda Europa esta propuesta. Para Greenpeace, abre la puerta a nuevas autorizaciones en Europa, donde actualmente solo se cultivan dos variedades transgénicas. Greenpeace piensa que la propuesta es peligrosa porque facilita la introducción de los transgénicos en Europa, ofrece a los países la posibilidad de vetarlos en su territorio y a cambio les pide que no se opongan a la autorización de su cultivo en el resto de Europa. El presidente de la Comisión apoya claramente los transgénicos y ha planteado esta iniciativa para acabar con el veto de la mayoría. La lucha entre partidarios y detractores de los transgénicos no acaba aquí. El proyecto deberá ahora ser aprobado por el Consejo de Ministros de la UE y por el Parlamento Europeo. ¿Maravilla de la biotecnología o bomba de efecto retardado? Desde que los organismos genéticamente modificados aparecieron en los 90, la mera mención de su acrónimo levanta pasiones. Las semillas se modifican ante todo para hacerlas más resistentes a un herbicida o a un tipo de insecto. En la Unión Europea está autorizada la venta de una treintena de variedades transgénicas de algodón, maíz, colza, soja, remolacha y patatas, pero solo se pueden cultivar dos, el maíz MON 810 de Monsanto, concebido para resistir a insectos devastadores y destinado a la alimentación del ganado, y la patata Amflora de Basf, especialmente rica en almidón y diseñada para ser empleada por la industria papelera. Estos dos productos son blanco de quienes se oponen a los OGM o dudan sobre su inocuidad. Así las cosas, varios países han optado por cláusulas de salvaguardia o han prohibido estos cultivos por decreto. Finalmente, solo 6 Estados miembros cultivan el MON 810. España, con más de 76.000 hectáreas, se sitúa muy por delante de los demás. La patata Amflora, autorizada en marzo de este año, se cultiva en 3 pequeñas parcelas en la República Checa, Suecia y Alemania. La biotecnología es ante todo una apuesta financiera colosal. El mercado lo dominan actualmente 6 empresas, 3 estadounidenses, 2 alemanas y 1 suiza. Las semillas transgénicas representan a nivel mundial 10.500 millones de dólares y el 30% del total de simientes comercializadas. En 2006, la Organización Mundial del Comercio reprendió a la Unión Europea porque no conseguía poner orden en sus filas. Bruselas ha decidido admitir de una vez por todas las diferencias entre países miembros, aunque de este modo da pie a un diluvio de litigios y quizás a una revisión de la legislación europea sobre los transgénicos. Río que va cruzando el el amanecer. Como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Inmóvil. Denuncian existencia de fosa común con cadáveres de desaparecidos en Honduras. Fue la presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Berta Oliva. El día de anteayer enterraron en una fosa común en el norte del país, en San Pedro Sula, más de 100 cadáveres desconocidos. Eso le indica el nivel de violaciones que se dan a derechos humanos revuelto con el crimen organizado, porque esa es la tarea que se han puesto. Esa es la situación en síntesis de lo que está viviendo Honduras en estos últimos días. Estamos hablando de ahora, no estamos hablando de hace un mes, sino de ahora. Oliva explicó que por día se reciben 10 denuncias de violaciones que van desde asesinatos selectivos hasta acoso y amenazas de muerte. Estas acciones se dirigen a los miembros del Frente de la Resistencia y otros movimientos sociales. Vale recordar que en los últimos días fueron asesinadas 4 personas, de los cuales 2 son menores. eran integrantes del Movimiento Unificado de Campesinos de la UAN, MUCA. El enfrentamiento que se vive en el Tocoa, Colón, por el derecho a la tierra es muy fuerte, que ha cobrado la vida de estos tres campesinos y entre ellos dos menores de edad salvajemente. Y esa es lo que nosotros estamos condenando, pero además demandando que no continúen con esa doble moral desde las instituciones públicas del Estado, que han firmado un convenio para buscarle salida al problema de la demanda y reclamación de la tierra en el Bajo Aguán. Están diciendo que se está avanzando en esa materia, pero los avances que nosotros vemos es la muerte permanente de los que están en la cooperativa y miembros del MUCA, que es el movimiento campesino fuerte. Informativo Pulsar. La policía capturó en las últimas horas al exdictador Juan Pereda Azbun, quien fue acusado de exhibicionismo y de posesión de cocaína. Pereda Azbun, quien gobernó Bolivia durante 3 meses en 1978, le mostró sus partes íntimas a varias colegialas en un parque de la ciudad de Santa Cruz e intentó que las niñas subieran a su carro. En el momento de su arresto, el exdictador estaba bajo los efectos de las drogas y le fueron encontrados varios cigarrillos con cocaína. Pereda Azbun sigue detenido y se presentará ante la justicia, que le impondrá medidas cautelares. En la Radial 19, en la Plazuela La Madre, donde nos encontramos, es el lugar donde el expresidente Juan Pereda Azbun fue encontrado acosando a menores de edad. Además, acá los vecinos dicen que no es primera vez que esta persona se la ve circulando y sobre todo en su vehículo molestando a las menores de edad. El señor no es primera vez, yo recién lo vi en la noticia, me entero por ustedes y ahora que vienen acá. Yo lo he visto muy seguido acá en la plazuela, no solo en un solo lado, acá toda la vuelta a la plazuela, el otro lado de la esquina de la calle, que colina esta parte de atrás, al lado derecho, y hasta tarde, horas de la noche. Y siempre molestando a las peladitas del barrio. Me acuerdo de haber estado acostando una chiquilla, una muchacha. ¿Qué hay de cierto en el barrio? Yo digo que es falso. Las muchachas son coquetas, pero eso no quiere decir que yo no he tomado contacto con ella, no he conversado. O sea, que susceptibilidad de... No la conozco, no sé quién es. Un vecino que estaba en el lugar, que sirvió como testigo del hecho, dice haber visto al exmandatario bajarse los pantalones. Mi hija tiene 14 años, va a cumplir 15 años. Ella estaba asustada porque el señor este no era la primera vez que aparece por el parque y le mostraba el señor que está declarando adentro. Nosotros lo agarramos, no lo conozco. Juan Peredo Azbun, de 79 años, expresidente de Bolivia, quien gobernó 4 meses en el año 1978. Efectivamente, ha sido conducido por un informe de acción directa del PAC, el ex señor presidente Juan Pereda Azbun, por un supuesto de agresión sexual en vía pública. Parece una fiesta, pero es una manifestación. La de trabajadores del sector automovilístico sudafricano que se han echado a las calles de Pretoria para pedir un aumento salarial y una mejora de las condiciones de trabajo. Reivindicaciones que les han llevado a la huelga y que resume el portavoz de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal. Reclamamos un aumento salarial del 15% para el conjunto de los trabajadores y que los sueldos se paguen sin retrasos. Deberían ilegalizarse los contratos estacionales porque eso no es aceptable. También vestidos de rojo y también con música se han manifestado los funcionarios públicos. Cerca de 1 millón de ellos han iniciado una huelga nacional indefinida tras semanas de negociaciones con el gobierno. Exigen una subida salarial del 8,6% y solo se les ofrece el 7%. Se prevé que sanidad, educación y justicia sean los sectores más afectados por la huelga. Sudáfrica se paraliza tras el inicio de una huelga indefinida de sindicatos. Casi 1 millón de trabajadores marchan por las principales calles de la capital. Obreros, educadores y transportistas exigen al gobierno un subsidio para pagar el alquiler de viviendas y el aumento del salario. Los manifestantes amenazan con extender la huelga si el gobierno no cumple con sus exigencias. Correspondencia inmóvil @gmail.com. viajero-inmóvil.blogspot.com. Sol Tibiletti. Martín Incola. Desde Nono hacia el mundo. All Africa. Viajero inmóvil.